el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando hoy, jueves. Ya se está acercando el fin de la semana, jueves 7 de agosto de 2014, con un torrencial aguacero en el ámbito del área metropolitana de Caracas. No nos lo ha tenido que decir nuestro diagnosticador oficial del tiempo, don Nacho Hernández, jefe de la transmisión en consola de este programa aquí en el estudio de YBKE, porque, como ya les habíamos venido diciendo en estos días, él está de reposo. Va a estar varios días, nos informan, de reposo por indicaciones médicas. Nosotros desde acá reiteramos nuestro saludo a él, nuestro abrazo y nuestra esperanza de que, bueno, se restablezca definitivamente de todo su problema de tensión que él ha venido padeciendo. Está ahí al frente de los controles Luis Fría, a quien también le damos nuestro abrazo por su colaboración y apoyo permanente. El día de hoy está conmemorándose un aniversario más de la batalla de Boyacá. Con la batalla de Boyacá, librada un día como hoy en 1819, culmina exitosamente la campaña de los Andes, nos dice la efeméride de Encontrarte. El libertador, que había comenzado la campaña con unos 2.500 hombres, llega a Boyacá encabezando un ejército al borde del agotamiento. Y según se registra en muchísimos documentos históricos, yo creo personalmente que era mucho más que al borde del agotamiento, agotado verdaderamente. Y es ahí donde consiste la grandeza de esa hazaña histórica que fue esa campaña de los Andes. Hacia las 3 de la tarde, dice acá la efeméride, los combates entre las dos fuerzas militares estaban en todo su apogeo, pero los realistas tenían la desventaja de estar divididos en dos frentes. El coronel patriota Juan José Rondón, al mando de los aguerridos lanceros llaneros, lanzó un fuerte contraataque consiguiendo que los realistas emprendieran la retirada en completo desorden, mientras que la tropa de Casanare, bajo el mando de José María Ruiz, pudo ubicarse a las espaldas de la vanguardia realista. El general Santander lanzó sobre el puente a los batallones cazadores y primeros de línea a las órdenes de los coroneles Joaquín París Ricaurte y Antonio Bando, logrando que la balanza se inclinara a favor de los independentistas. Y aunque Barreiro trató de recuperarse, no le quedó otro camino que rendirse, dando por terminado el histórico momento a las 4 de la tarde. Una hora apenas duró la confrontación. El mismo Barreiro fue hecho prisionero junto con 1.600 españoles más. Apenas se salvaron 50 hombres que deben haberse fugado. Bueno, ahí en la efeméride también, que tal día como hoy nace en Holanda en 1876, Matahari, nace en los Países Bajos. Ella fue una famosa espía. Su verdadero nombre fue Margareta Gertruida Selle, hija de un hombre de negocios holandés, su madre de ascendencia javanesa, quien muere cuando Matahari es aún una niña. Su padre suplió la ausencia materna con excesivos cuidados. Fue una mujer que con su seducción atrajo a más de un militar por quien sentía una profunda pasión, derivando luego en una espía que sacaba información que solo ella se llevó a la tumba. Entonces, ¿cuál era el problema? Si la información que estaba sacando se la llevó a la tumba. Lo cierto es que la mujer fue muy polémica porque eso nunca se comprobó. Se decía que ella vendía información porque andaba con militares de un bando y del otro, pero simplemente era especulación en la mayoría de los casos. El cuento de, y probablemente por la envidia y celos incluso que debe haber habido, que inventaron todo ese mito de que la mujer era un peligro para la humanidad porque ella andaba con militares de un bando y del otro, etcétera. Pero fíjense ustedes cómo redactan la cosa aquí, la tipa se llevó los secretos a la tumba, entonces ¿cuál era el problema? En México, en 1900, aparece el periódico Regeneración, editado por los hermanos Flores Magón. El término regeneración es un concepto de biología que se refiere a la capacidad de un organismo para reconstruirse por sí mismo en todas sus partes dañadas o perdidas. Los hermanos Flores Magón aplicaban el concepto al ámbito jurídico, político y social. Regeneración es considerado uno de los pocos periódicos que atacó directamente al régimen porfirista y que propició de alguna forma la revolución de 1910. También es un hito en la divulgación del pensamiento anarquista de México. Y de ahí surge, en el ámbito latinoamericano, la tesis peregrina y sin ningún fundamento, ni desde el punto de vista de la ética del periodismo, ni desde el punto de vista técnico, inclusive, o político, de verdad justifique el que los periódicos tienen que ser instrumentos de guerra contra los gobiernos. Es decir, no es obligatorio que eso sea así desde el punto de vista del precepto de la objetividad auténtica en el periodismo y del rol que deben desempeñar como mediadores entre los hechos y los lectores, o las usuarias y usuarios, como nosotros en Revolución hemos establecido. Sobre ese tema en particular, yo tenía pendiente que compartiéramos aquí en nuestro espacio una reflexión sobre el asunto que ha dado tanto de qué hablar en estos días, en las últimas semanas, en cuanto al cambio de propietarios del diario El Universal. Como seguramente ustedes, usuarios y usuarios, ya conocen, ahí se ha producido algo que es perfectamente normal en el ámbito de la libre empresa, que es el que haya interés por parte de algún sector privado, algún sector inversionista, en un medio de comunicación y haga una oferta y la oferta resulte atractiva a quienes sean los dueños de esa empresa editora y terminen vendiendo. Es decir, se está en presencia, cuando se produce un hecho como ese, del desempeño más claro e inequívoco del capitalismo. En ese sentido no hay nada de qué alarmarse. Es decir, el capitalismo obedece a unas leyes, a una lógica, en lo que por lo general, como acá hemos comentado mucho, la base filosófica, el fundamento ideológico, si cabe la expresión, de su desempeño, es el de tratar de sacar provecho en las operaciones de inversión que puedan llevarse a cabo. Esa es la base del concepto de la bolsa de valores, por ejemplo, en el mundo entero. La bolsa de valores no es ningún otro tipo de fenómeno desde el punto de vista de las inversiones financieras que la de la especulación. La especulación es lo que se produce cuando hay capitales buscando a ver dónde están las oportunidades de inversión para entonces tratar de sacar ganancia con ellas. La inversión consiste, la inversión especulativa, que es el centro, la lógica fundamental de la bolsa de valores, estriba en que usted busque una empresa en la que usted crea que hay un potencial, porque usted revisa sus balances, revisa las condiciones del mercado de esa empresa, ve cómo se ha comportado, y cuando usted descubre que lo que puede estar pasando es que está mal gerenciada, entonces usted va y hace una oferta y trata de zumbar el precio al piso. Es decir, conseguir que se la vendan lo más barato posible. Y si la gente que tiene esa empresa, los dueños que tienen esa empresa, se dan cuenta de que no tienen más nada que buscar porque no han sabido llevar adelante la empresa cualquiera que sea, desde una planta de tomate hasta una empresa editorial, bueno, el tipo se convencerá y dirá, mira, me conviene más, en vez de ser con este dolor de cabeza, vender esto. Porque el capitalismo, la gente quiere sacarle dinero a las cosas. Esa es la lógica. Ahí no interesa si hay alguna posibilidad de que eso aporte al desarrollo de algo, de la sociedad o de la comunidad o de no sé qué. Eso no interesa para nada al capitalista. Por eso quiere el capital ser privado, para poder decidir a su buen saber y entender qué es lo que va a hacer, que generalmente es lo que le venga en gana con su empresa. Por eso se pelea contra aquellos modelos como el socialismo bolivariano que promueven el que todos trabajen en función del desarrollo económico del país, de manera armónica, de manera individual, incluso cada quien si le da la gana, pero todos en conjunto en función de un mismo proyecto de país. Pero el capital privado no acepta ese tipo de propuesta colectiva. defiende el carácter profundamente privado para poder hacer lo que le venga en gana con su empresa, y tiene todo el derecho. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está consagrada la figura de la libre empresa. Lo que sucede es que, a diferencia de lo que estaba planteado en la Cuarta República, que era solamente un tipo de empresa privada, en la Revolución Bolivariana se amplió esa figura a 5 formas de propiedad que puede darse en el país de manera lícita, que incluye esa empresa convencional, privada, que hasta ahora siempre manejó el capital, los grandes sectores capitalistas en la sociedad, hasta las empresas sociales, comunales, pasando por las mixtas con el Estado, etcétera, que plantean la concepción amplia y plural de la Revolución Bolivariana que nos trajo Chávez. Entonces, ese concepto base de la filosofía, de la lógica del capitalismo, que es la de la especulación, es decir, tratar de sacarle provecho a una oportunidad que se encuentra, donde hay una gente que cree que no puede levantar esa empresa, que ha demostrado que no sabe manejarse bien en determinadas condiciones de un mercado complejo, difícil y cada vez más competido, empezando por el avance de Internet y de los portales de noticias de Internet. Entonces se produce una compraventa como la del Universal. Eso está desde el punto de vista de la filosofía del capitalismo más que explicado. Pero entonces ha habido un poco de gente por ahí que sale, uno, a meter un ruido tratando de utilizar el evento en contra de la Revolución Bolivariana, como todo, como absolutamente todo lo que esas mentes obtusas ven en la vida cotidiana de la gente, que desde una pica de zancudo para arriba, todo lo que es pecaminoso, perverso en la sociedad, en la vida de la gente, es culpa del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces se genera con un hecho normal, perfectamente normal en el ámbito del capitalismo, que es la compraventa de una empresa que se había venido abajo porque perdió su condición de mediador entre los hechos noticiosos y el lector, no supo, como no supo Marcel Granier, llevar adelante un medio de comunicación con el auge de la diversificación de los medios de comunicación, primero el crecimiento, la expansión que se ha dado gigantesca de medios de comunicación en el país. Antes había 2 o 3 canales de televisión, por decirle algo, y 2 periódicos nacionales. Hoy en día eso se ha multiplicado, que son centenas de medios de comunicación los que han crecido a lo largo del periodo de la Revolución, no necesariamente, vamos a ser honestos, porque la revolución los haya promovido, sino hasta por la sola evolución de las tecnologías, del conocimiento y de las condiciones económicas que en Venezuela han prevalecido, gracias precisamente a que aquí el capitalismo no se ha venido abajo como en otras partes del mundo, porque aquí ha habido unos mecanismos de aseguramiento de la estabilidad económica que ha provisto la revolución para evitar precisamente que hayan crisis severas desde el punto de vista económico. Las crisis que ha habido es la que desde el capitalismo han desatado en contra del pueblo, en contra de nuestra economía, para tratar de que con ello caiga la revolución. Eso es otra cosa, eso es un fenómeno distinto. Pero en términos de lo que es el comportamiento del capitalismo, eso se ha mantenido porque incluso está consagrado en la Constitución, como yo he dicho. Entonces esta gente que ha empezado a tratar de sacarle provecho político al fenómeno de la venta de medios como Globovisión o como el Universal, han colocado el asunto como que es que hay una hegemonía que está tratando de imponer mediática la revolución para profundizar el totalitarismo que quiere profundizar en el país, etcétera, y toda esa cantidad de patrañas y de inventos. Como decimos, hay mucho de hipocresía, de falsa afirmación en lo que se dice, porque como esto tiene muchos aspectos, hay que comentar siempre los más resaltantes. Yo quiero colocar aquí, por ejemplo, el que, como sucedió en el Universal, en el pasado, y nadie dijo nada, hay que comentarlo en este momento. Ninguno de los periodistas que ahorita están saliendo, porque no son periodistas, ni son comentaristas, ni son columnistas de ese periódico, sino que han venido siendo unos verdaderos terroristas que con sus teclas de sus computadoras han venido utilizando a un medio como el Universal como trinchera de lucha contra la revolución de manera artera, sin ninguna clase de fundamento en las acusaciones virulentas, descarnadas en contra de la revolución. Y entonces la nueva directiva, que compra el periódico precisamente, como digo, a partir de los principios más elementales del capitalismo, que es, déjame comprar esto que está en el suelo, yo lo levanto y después veré si lo vendo o no, pero le saco dinero a la inversión. Esa es la lógica del capitalismo. Los nuevos dueños, como en su momento los nuevos dueños de Globovisión, decidieron comprar porque esas empresas estaban en el suelo y las podían levantar. ¿Cómo hacen ellos para levantarlas? ¿La dejan igualita? No, ellos quitan la lacra, como cualquiera que compra una cosa. Usted compra un carro, y lo primero que hace, ¿qué es lo primero que hace una gente cuando le entregan los papeles de los carros usados cuando lo compra? ¿Qué es lo primero que hace una gente cuando compra un apartamento o cuando compra algo? Lo limpia. Hay que limpiar las cosas que uno compra, que están usadas, y que el otro lo tiene hecho un chiquero, y por eso no vale nada, y entonces es un buen negocio. Lo primero que usted hace es, mira, no vamos a meternos todavía en el apartamento porque tengo que hacerle unos arreglos, porque eso estaba en el suelo. Y entonces usted empieza y llama al que le va a hacer el arreglo y le empieza a descascarar las paredes y le empieza a buscar y tal, y empieza a meterle real. Y al carro lo primero que hace es que se lo busca meter debajo una mata para limpiarlo, lavarlo, sacarle todo el tierrero que esa gente le tenía. Bueno, así hace cuando se compra un medio de comunicación. El medio de comunicación que estaba en el suelo, cuando es adquirido, se bota lo que no sirve y ya está. Tan simple como eso. Ahí no tiene nada que ver con ningún ataque a libertad de expresión ni nada, sino se vota lo que no sirve. Y de hecho, tanto es así que ahí sigue escribiendo gente, ahí siguen estando en Globovisión los espacios y siguen atacando al gobierno, pero no en la forma irracional, enfermiza, que lo hace una gente como Marta Colomina, que no tiene nada de periodismo en ningún pelo del cuerpo, sino que lo que tiene es pura barbarie, pura vil, pura odio, sangre, muerte y odio contra el chavismo. Entonces esa gente hay que votarla, porque eso no es periodismo. Eso es desinformación, es terrorismo lo que hace esa gente. Y eso es normal que los voten. Vaya usted a ver cuánto aguanta en una empresa, en cualquier parte, una gente que llegue en la Pepsi-Cola, por ejemplo. Un tipo que llegue ahí, lo pongan ahí a trabajar y el tipo no trabaje, sino que se dedique simplemente a insultar y no sé qué y tal. Y, incluso a insultar a la Coca-Cola, un empleado de Pepsi-Cola lo votan. Porque ese no es su trabajo. Su trabajo es buscar elevar la producción de la empresa, y cuando usted no está elevando la producción, porque usted está generando tanto odio y está generando tanto problema, que está perdiendo lectores, está perdiendo audiencia y el periódico se le está viniendo el precio abajo, entonces usted lo tiene que votar. Pero cuando hablo de la hipocresía me refiero a aquello, por ejemplo, de que cuando el Universal votó a 82 periodistas hace varios años, porque le dio la gana, porque quería reorganizarse, como es lógico, pues, y está en todo su derecho cualquier empresa, nadie dijo nada. Como sucedía en Radio Caracas, y como sucede en las empresas privadas. Por eso son privadas, porque hacen lo que le da la gana. Y cuando han querido votar a la gente, la votan y no pasa nada. Pero entonces se produce esta coyuntura en la que algunos empresarios han visto una oportunidad y han comprado el medio, y entonces saltan de una vez. Ahí está la hegemonía mediática que quiere imponer la revolución, el comunismo, y se acabó la vida en el país, no sé qué y tal. Pero fíjense ustedes cómo están dándose las noticias en el Universal, para que usted me diga si esto es chavismo. Aquí acaba de aparecer hace unos días esta noticia: aumenta 90% el uso de tarjeta de crédito para pagar alimentos. Ustedes saben que el tema que esta gente ha promovido es el de la escasez, que ha sido una campaña articulada entre la empresa privada y los medios de comunicación privados también, para tratar de, por una parte, generar un terror entre la población y que entonces la gente se dedique a comprar desesperadamente y se vacíen los anaqueles en cosa de horas de cualquier producto que le dé la gana a esta gente decir, porque lo hacen por oleada. De repente inventaron el año pasado el papel toalé, entonces se acabó el papel toalé, la gente en el país anda todo el mundo por la calle con una cantidad de paquetes de papel toalé en la bolsa, nunca se había visto ese fenómeno, gente que solamente consume harina pan y papel toalé, un fenómeno único en el mundo. Ya nadie come mondongo, ya nadie compra tomate, ya nadie compra nada, la gente compra harina pan y papel toalé. Eso es producto de la guerra mediática en concordancia con la guerra económica. Entonces, si hay eso, ¿por qué los medios han querido que sea así, que haya oleadas? entonces un día desaparece el desodorante y después durante un mes está el desodorante y después entonces después vuelve el desodorante, pero ya se montan en que las hojillas no existen en el país, que se acabó. Como que si es que el presidente Nicolás Maduro anda con una manguerita regando dólares de allá para acá y de aquí para allá y entonces para aquí y tranca el chorro allá y lo abre para acá. Entonces fíjense lo que dice esta noticia del uso de tarjeta de crédito. Presionado por la escasez, oigan bien, la escasez y un constante incremento de los precios, como que si es el gobierno el que sube los precios de las cosas, los venezolanos recurren en mayor medida a las tarjetas de crédito. Ah, sí, porque la tarjeta de crédito, ¿qué? ¿Dinero de plastilina? Las tarjetas de crédito son dinero igualito. Pero fíjense, ¿no?, cómo lo manipulan. Recurren a tarjetas de crédito para financiar la compra de alimentos y medios. Ah, pero me está diciendo la línea anterior que hay escasez de alimentos y que para pagar los alimentos, fíjate tú cómo es de absurda esta redacción, para pagar los alimentos que no existen, recurren a un instrumento de plástico que es la tarjeta de crédito, como si no fuera dinero, para pagar la compra de alimentos, así como la obtención de efectivo para cubrir otro tipo de necesidades. ¿Eso es chavismo? Hágame usted el favor. Vamos al corte y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Fíjense ustedes cómo va el mundo en el ámbito del capitalismo. Ellos se quedan callados siempre, de manera automática. Ellos ni lo piensan, no hay ningún jefe de redacción que diga, miren señores, hay esto y tal. No, ellos automáticamente, todo el que está bajo la concepción del neoliberalismo perverso que destruye al ser humano sin ninguna conmiseración, ellos automáticamente, como por un reflejo del cuerpo, rehuyen a comentar en el medio en el que trabajen toda aquella noticia que pone en evidencia la perversión de su modelo capitalista. Y entonces eso casi no se conoce ni se comenta. Por ahí viene, por cierto, andando, se viene dando un fenómeno en el que hay algunos que conocen la materia, que han hecho alertas, han hecho advertencias, con una lógica más que razonable sobre el tema del ébola. Con el ébola se ha hablado mucho, se le han dado muchas vueltas al tema desde hace décadas, porque la humanidad fue azotada más de una vez por epidemias que circundaban al mundo y sumían a las sociedades, a las naciones enteras en padecimientos terribles, en mortandades gigantescas, y el ébola se presume que pudiera ser una de esas amenazas contra la humanidad. Bueno, acaba de aparecer un rebrote de la enfermedad que supuestamente había estado controlada desde hacía ya varios años. Se estima que su origen es en el continente africano y que, bueno, hay unos cercos epidemiológicos que han permitido mantener bajo control la posibilidad de una epidemia con ese virus del ébola. Lo cierto es que ha aparecido en las últimas semanas una rarísima activación con el tema del ébola. Llegó incluso a Estados Unidos, trasladado con no sé cuántas medidas de seguridad, de cuarentena, etcétera, que desde el punto de vista epidemiológico son las que se aplican en estos casos. Y entonces ya hay en Norteamérica, ya no solo uno, sino que parece que dos personas con la enfermedad. Hay quienes han advertido que esto pudiera ser un ensayo para una próxima gran epidemia. Ustedes saben que quedó demostrado fehacientemente hace varios años que aquel virus H1N1 que asustó, aterró a la humanidad entera con la posibilidad de que arrasara también como una de esas epidemias al mundo entero, fue incubado en laboratorio y en lo cual tenía muchísimo que ver un gran laboratorio norteamericano del cual era uno de sus socios accionistas, nada más y nada menos que uno de los más conspicuos halcones de la política norteamericana, el señor Donald Rumsfeld, para aquel entonces ministro de la defensa norteamericano, o secretario de defensa, como le llaman ellos. Eso quedó más que constatado, y se le echó tierra en los medios, se fue tapando poco a poco, y la misma enfermedad terminó desapareciendo cuando se reveló que lo que había detrás de eso era un gigantesco negocio, millonario negocio, que está, bueno, como digo, en la lógica del capitalismo, siempre buscando los laboratorios. Que haya enfermedades para ellos sacar su medicina para curarla. Los laboratorios, si no se vende su medicina, se viene abajo como empresa. Ellos necesitan que haya enfermedades en el planeta. La expansión del fenómeno de la multiviralidad que ha invadido la humanidad en este tiempo de los últimos 100 años, está siempre relacionado con la necesidad de la expansión de los negocios de los laboratorios farmacéuticos. Eso ha sido constatado y comprobado. No sería nada extraño que con este tema del ébola se descubra en cualquier momento que detrás de eso hay intereses muy oscuros que estén buscando que se desate entonces un terror en la sociedad y la gente, incluso sin tener ningún riesgo de padecer el ébola, termine comprando desesperada la medicina que estén vendiendo al precio que le dé la gana, que sería el antivirus, etcétera. Esa es la lógica del capitalismo, la lógica que parte incluso de la concepción, hasta en los términos correctos en que ellos asumen el tratamiento, por ejemplo, de la salud. En el capitalismo no hay medicina de prevención, por ejemplo, porque no es negocio. Eso de evitar que alguien se enferme, eso no existe como concepto. Por eso se dice que el modelo revolucionario bolivariano es un modelo decadente que no sirve y tal, con barrio adentro, que eso es una cosa miserable, que en comparación con los grandes hospitales, esos son unos ranchos lo que tienen ahí los módulos de barrio adentro, etcétera. Porque aquí hay un concepto de medicina preventiva que busca evitar que el ser humano se enferme, mientras que el hospital es un hotel de enfermos. Es una cosa para tenerlo lleno de enfermos, porque si no lo tiene lleno, entonces se está perdiendo la plata que se usó en ese hospital. Es un asunto asociado a un concepto que ellos llaman la productividad. Si el hospital está lleno de enfermos, entonces se están vendiendo más medicinas, se están incorporando más enfermeras, enfermeros, médicos, etcétera. Hay una dinamización económica asociada a la enfermedad que hace que sea indispensable que haya enfermedad y padecimiento en la sociedad para que ese sistema económico se mantenga. Esa es la realidad. Aunque a ustedes les suene demasiado alarmante, esa es la realidad. De modo que cuando ha aparecido esta advertencia que hace un especialista norteamericano, David Quammen, quien afirma que el actual brote de ébola es un ensayo general para la próxima gran epidemia, tal como lo ha divulgado el sitio NPR, es perfectamente lógico. Sigo leyendo la nota. El periodista y escritor norteamericano predijo que la próxima epidemia que sufrirá la Tierra será un virus procedente de animales con los que entramos en contacto debido a la actividad humana. El autor del libro Spillover, que traza la evolución del ébola, el VIH, es decir, el virus del SIDA, y otras enfermedades que azotan nuestro planeta y para las cuales aún no existen cura definitiva, dijo que tiene la esperanza de que se logre controlar el brote de ébola que azota África. Quammen señaló que un posible agente portador del ébola podrían ser los murciélagos. Incluso se han hecho películas sobre el tema, que es otra manera de sacarle dinero a este asunto. En Hollywood, para ayudar no a crear conciencia, sino a generar el terror que sirva de colchón a todos estos fenómenos cuando se produzcan, sacaron una película que ahora exactamente no recuerdo el nombre, si lo recuerdo se lo digo, que es donde está una cantidad, pero un elenco de las más fulgurantes estrellas de Hollywood en una misma película. Ustedes saben que eso no se hace. Usted no puede meter tantas estrellas fulgurantes, las más prestigiosas de Hollywood, en una misma película, pues le cuesta muy cara la película. Entonces siempre son una o dos grandes estrellas y 50 tipos que nadie conoce, los que están en el elenco. Bueno, en esta película, que trata de un virus que es transportado a partir de un murciélago que defeca sobre unos cochinos y entonces los cochinos son después llevados a como alimento al consumidor a través de una cadena, pues, que se produce desde Asia hacia el resto del mundo. Y entonces en esa película demuestran cómo se pudiera inundar el planeta en cosa de días con un virus de esta naturaleza. Bueno, eso lo han planteado en esa película, que a partir de murciélagos pudiera darse la expansión del ébola. Sigo con la nota que publica YBKM Mundial. El ébola, que hasta la fecha ha causado alrededor de 900 muertes, es un virus que requiere de contacto directo con fluidos corporales para que exista contagio. Eso lo dice este escritor, David Quammen. Por lo tanto, es probable que el agente causante de la próxima pandemia sea uno que se transmita por vía respiratoria, Es decir, que si usted se monta en un avión, es posible que ahí venga de otra parte el que trajo el virus, y entonces en la respiración ahí todo se contamina, tal como lo muestra la película, pues. Entre los posibles causantes de la siguiente epidemia, Quammen destacó el síndrome respiratorio agudo severo. Ve que hasta el nombre es terrorífico. Síndrome respiratorio agudo severo, SARS. Y el síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio, MERS, los cuales se transmiten por vía respiratoria y tienen una gran capacidad de adaptación, ya que mutan rápidamente. Bueno, ahí está. Si se enteran los empresarios de los laboratorios médicos norteamericanos de esta posibilidad, estamos fritos, porque en el capitalismo no hay compasión alguna con el ser humano. Se necesita es levantar los negocios. Y por eso es que se da otra nota que queremos compartir con ustedes aquí brevemente, que se encuentra, ustedes saben pues, que esta gente andan siempre con la guerra contra nosotros, porque somos los estados forajidos y estamos entonces siempre asociados al narcotráfico. Es así como ellos decidieron que iban a hacer la campaña de descrédito contra el comandante Chávez desde hace muchos años, y que buscando aislar al comandante para impedir que su figura, su liderazgo se expandiera y se convirtiera entonces en un piso mucho más amplio, el del liderazgo revolucionario, y mucho más sólido, decidieron a que todos los militares que estaban cerca o que en un momento determinado se colocaban cerca del comandante eran de inmediato acusados de narcotraficantes por el Imperio Norteamericano. Ahí es donde estuvo en un momento determinado el general Carvajal, el Pollo Carvajal, como ahora le conoce todo el mundo. En todos los que estaba alrededor del comandante Chávez había un etiquetaje. En el caso de los generales que estaban cerca del comandante, el general Rangel Silva en su oportunidad, el Pollo Carvajal, etcétera, inmediatamente ingresaban a una lista en Estados Unidos automáticamente para hacerles una campaña de descrédito mundial a través de los medios de comunicación, porque ellos eran narcotraficantes, sin ninguna prueba, sin ninguna nada, ningún dato, ningún indicio. Simplemente que ellos eran quienes en un momento determinado actuaban en las políticas de pacificación en las que se había acordado entre Colombia y Venezuela de manera tramposa por parte de Colombia, en las que Venezuela fue invitado en un momento determinado por el presidente de entonces, Álvaro Uribe, para que cooperara en la pacificación. ¿Y cómo vas a pacificar tú nadie si tú no hablas con los tipos de la guerrilla? Eso lo explica en un artículo incluso recientemente por ahí Pompeyo Márquez, que le pregunta en una entrevista que vamos a leer mañana, que cómo fue su actuación cuando él estaba mediando también en el gobierno de Rafael Caldera como ministro sin cartera sobre el mismo tema. Y él dijo, bueno, sí, yo me reunía, en mi despacho venían los líderes guerrilleros tal y el otro y no sé qué y tal. Porque claro, ¿cómo vas a pacificar si tú no hablas con la gente que vas a pacificar? Esa trampa se la quisieron entender al comandante Chávez, Álvaro Uribe particularmente. Y bueno, y después quiso hacerlo estallar en el mundo. El presidente de Venezuela está promoviendo la guerrilla y no sé qué, todo eso, porque que habían guerrilleros. Pues claro, ¿y cómo se iba a hacer? Pues le iba a mandar mensajitos por el celular. Entonces, esa trampa siempre se armó. Pero el tema es, para salir rápidamente ya a la despedida, es que acaban de encontrar un barco, buque escuela, es decir, de la Armada Española, con 127 kilos de cocaína, fallado por los investigadores en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, según informó el cuartel general de la Armada mediante un comunicado. Ese hallazgo es fruto de las investigaciones llevadas a cabo tras la detención el pasado 14 de julio de tres marineros a los que se les incautó un alijo de cocaína cuando el barco entró en aguas españolas procedente de Nueva York. Esos marineros, según los datos facilitados en su momento por fuentes de investigación, pertenecían a la tripulación del navío y están acusados de trasladar la droga desde Cartagena de Indias a Nueva York con intención de venderla, y fueron detenidos y entregados a la Guardia Civil, según informó ahí las autoridades de Pontevedra. Eso no lo ve usted en la prensa privada, esa que defiende la oposición y que dice que está cayendo en las garras del régimen totalitario para imponer una hegemonía comunicacional. Son unos farsantes, son mentirosos, son mala gente, eso es lo que son. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos